en mayo del 2013 se produce la ocupación de Casa de Gobierno, luego de un plan de lucha en el gobierno de Fabiana Ríos, que había empezado en febrero, o sea, después de casi 4 meses completos de plan de lucha, en una movilización se produce nada que esté como, digamos, por fuera de cualquier protesta social, pero nada más que al haber llegado a la Casa de Gobierno, nos esperaban grupos de antimotines y se produce una refriega con algunos compañeros. Luego de eso somos invitados a pasar a la Casa de Gobierno a 12 compañeros para tener una reunión con funcionarios, y una vez dentro de la Casa de Gobierno somos reprimidos por las fuerzas policiales. En esa oportunidad permanecemos 10 días en un ala de la Casa de Gobierno, los docentes, en una permanencia pacífica, y luego de eso, con intervención y mediación de la legislatura y del Consejo Económico y Social y demás, se llega a un acuerdo salarial y la resolución del conflicto. En la finalización de esa resolución del conflicto, Fabiana Ríos, que se ha caracterizado por llegar al gobierno con un discurso supuestamente progresista, pero que se ha a lo largo de los años transformado en una perseguidora acérrima de los trabajadores, reconoce que el estado que tomó, de gravedad que tomó el conflicto, fue dado a la mala evaluación que había realizado ella como gobernadora y que del mal balance y tratamiento que se había dado por parte del gobierno, pero aún así le realizan la denuncia penal a estos 17 compañeros docentes, 18 en su momento, la denuncia penal y el inicio de un sumario administrativo. Ese juicio por esa causa penal que fue denunciada en el 2013 estaba previsto que se lleve adelante para mediados del 2016 o 2017. Claro. Eso fue lo que estaba planificado y lo que el abogado que iba notificando y sigue el expediente le dijeron en el juzgado el lunes de la semana pasada. El día miércoles de la semana pasada rápidamente se conforma el tribunal, que aún no estaba conformado, y en el mismo día, el miércoles de la semana pasada, se conforma el tribunal y llaman a, ponen fecha de juicio oral y público e inmediatamente notifican al abogado. Con el tiempo estrictamente justo de 10 días hábiles para poder, digamos, lo mínimo que establece la ley, y para poder notificar 10 días hábiles, y con la mínima cantidad de días notifican al abogado, Florencia, y obviamente no notifican a todos los... Sí, vos mencionás de cómo se conformó el tribunal y esta cuestión de los días y los plazos, y también tenemos entendidos que el juez que ha sido nombrado es un juez que tiene serios cuestionamientos, incluso algunas cuestiones con la causa AMIA también. ¿Esto es así? ¿Y cuál es el nombre del juez? Sí, esto es así. El juez es el juez que nos eleva a juicio, que hizo todo la previa y que nos eleva a juicio oral y público, es el juez de Gama Soler. El juez Javier de Gama Soler es quien era secretario del juez Galeano en el transcurso de la investigación de la causa de la AMIA, donde murieron 84 compatriotas, y ese que ahora es juez, que solamente puede ser juez en Tierra del Fuego, donde viene, es un cementerio de elefantes y vienen a salvarse quienes no tendrían salvación en ningún otro lado, de Gama Soler es quien está acusado, está acusado de pagarle los 400.000 pesos de coima de Sheldin para que impute a la policía, a los policías de Buenos Aires en la causa AMIA, y que estuvo detenido y procesado por falso testimonio en la misma causa. Alguien que no tiene autoridad ni moral ni ética para ser juez, imagínense, muchísimo menos para juzgar a 36 trabajadores que digamos que llevan adelante una protesta social y que se les imputa, digamos, delitos como resistencia a la autoridad en el medio de una manifestación. La verdad que es una barbaridad, tendrían que ser 500 entonces los trabajadores procesados, porque la docencia en ese momento, era una marcha docente, y algunos compañeros camioneros acompañaban como padres, porque ese día había paro de CTA y de CGT para acompañar el plan de lucha, por lo cual es una causa muy agarrada de los pelos. Y la particularidad de este juicio es que nosotros en el mes de junio tuvimos elecciones, que Fabiana Ríos, digamos, pierde abiertamente, y gana el FPB, la candidata del FPB, Rosana Bertone, pero hay 6 meses de transición entre que sean las elecciones y se asume en la gobernación. Da la casualidad de que en esta transición, que lleva muy ordenadamente, con acuerdos y sin ningún sobresalto, Rosana Bertone debería tomar la gobernación el día 18 de diciembre. Y el tribunal que toma el juicio y llama rápidamente a juicio, dice que el 4 de noviembre empieza la instrucción del juicio, el 2 de diciembre finalizaría, el 11 estarían presentando la sentencia, y el día 17 asume la nueva gobernadora, y nadie se quiere hacer cargo, claro, de el costo político que significa llevar 36 trabajadores todos al mismo tiempo en una clara acusación, en un proceso de criminalización de la protesta, por lo cual obviamente que este llamado a juicio oral y público se hace con anuencia del FPB también. Florencia, te pregunto, el 4 de noviembre decías comienza el juicio, ¿qué medidas están pensando, tienen planificadas llevar adelante ahí desde SUTEF y desde la CTA? Sí, en principio, en el día de ayer, en la comuna de Tolhuin, que es la ciudad intermedia que nosotros tenemos de las 3 ciudades acá en Tierra del Fuego, se llevó adelante el Congreso Provincial de Delegados del Gremio Docente, el cual por unanimidad definió parar el día 4 de noviembre, el día de la lectura de los alegatos y el día de la lectura de la sentencia, y después, durante el transcurso del juicio, obviamente vamos a instalar una carpa frente a los tribunales, que ya están vallados desde hace una semana con fuerzas antimotines y demás. Y el plan de lucha comienza con esa resolución, pero aparte con el plan de armar piquetes en la puerta de las escuelas, desobligaciones con manifestación. Esta noche se hace en la ciudad de Ushuaia una movilización, una marcha de antorchas, porque la verdad que más allá de los sucesos, lo terrible que se vive en la comunidad, tanto docente como en la comunidad de Tierra del Fuego, es el grado de impunidad con el cual la justicia sirve al poder político. Porque claro, para poder tener una fecha para juzgar al sector docente, suspendieron 3 juicios, cuyos imputados estaban privados de la libertad y tienen prioridad. Claro. Sin embargo, los suspendieron para poder responder de forma avergonzante, para poder juzgar a los docentes, suspendieron juicios que tenían fecha y que tienen mucha mayor envergadura que el nuestro, ¿no? Claro. Florencia, te pregunto un poco por, más allá de la cuestión legal, cómo se vive, cómo se está viviendo, qué respuesta tienen de la comunidad educativa y de la comunidad en general ahí de Tierra del Fuego, y también de qué manera lo están mostrando, lo están exhibiendo los medios de comunicación, cómo se está contando desde los medios regionales y locales el caso. Sí, en las provincias hay tratamientos por ahí diferentes. Tenés medios que son muy adeptos al poder político de turno, como también tenés organizaciones gremiales que son siempre oficialistas. Pero más allá de eso, hemos recibido en todos estos días, desde que lanzamos la campaña, que nos enteramos que iban a sacar el juicio, mucha solidaridad, no solo de organizaciones hermanas dentro de la provincia, sino también de todo el país. Estamos haciendo una recolección de firmas de autoridades gremiales, de actores políticos y de organizaciones sociales para pedir la suspensión del juicio, que ha tenido una muy buena repercusión. Tenemos solidaridad de todo el país, van a venir referentes gremiales de nivel nacional y de todas las provincias, van a venir para el día 3, para el día 4 y para el día 5. En las firmas hemos tenido el acompañamiento del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, Digamos, hay una movida importante. El día martes a las 4 de la tarde tenemos una audiencia pública, hemos logrado abrir una audiencia pública en la Cámara de Diputados para plantear la situación, porque para nosotros esto reviste una complejidad importante. Estamos a 3.500 kilómetros de la capital, claro. Somos una población muy chiquita, quedamos muy a merced de esta justicia corrupta que responde a los punteros políticos de turno. Entonces, para nosotros toda esta solidaridad y toda la repercusión nacional que podamos tener es importante, porque deja en evidencia el grado de impunidad del manejo del poder político y a nosotros nos hace sentirnos un poco más acompañados y tratar de trabajar para tener algunas garantías un poco mejores a la hora de tener que enfrentar la situación, ¿no?